Satan by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors too uncertain if the show is through. Silent looks and wait the cue with the pose of master smiles. At last the 1998 show, the Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets swing by the screen. Buenas noches, ¿qué tal andes todos por ahí? ¿Qué tal andes todos por ahí? Estáis escuchando Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM en la radio, en la frecuencia modulada. O también, si queréis, si vos peta, lo mejor, estáis escuchándola por internet. La emisión que se fae desde la www.radiocuca.org, usease radio del queso de un kilo, punto orgasmo. O igual no es jueves a las 10 de la noche y no es en directo, porque estás escuchando la radio en cualquier otro momento, cualquier otro día de la semana, pero está sonando también, porque ahora la cuca, todos los programas que van quedando grabados, va tirándolos y lanzándolos aleatoriamente, y entonces cuando no hay programación en directo, pues escucháis programación en diferido, O sea que igual tú y yo diciendo, hoy es jueves, son las 10 de la noche y tal, y ya es martes y son las 3 de la tarde, por un decir. O a lo mejor también, pues a lo mejor hasta puede pasar que coyeres vosotros y que dijeres, va, apetezme ahora escuchar un programa de estos de la cuca, de la anedonia ese, y entonces bueno, pues coyéis y vais a la página esta, a www.radiocuca.org, vais a enlace de programas y sale un piño de programas grabados, va, os pinches el que os parezca y escucháislo en ese momento, no tenéis que esperar. Bueno, pues, ¿qué vos cuento yo, hombre? ¿Qué vos cuento? Ni préstame entamar el programa todos los jueves contándovos de qué. Voy a contaros que estoy yendo a la piscina. Sí, estoy yendo a la piscina estos días. Entamé fai una semana o así, estoy yo cogiendo. Estoy cogiendo yo el gusto, yo eso de ir a la piscina todos los días, Estoy cogiendo yo el gusto, préstame. Y una cosa que, bueno, lleve prestosina, Y mira, yo tan prestoso que después de una docena de años con las mismas gafes de piscina, porque, oye, las gafes, a mí me mucha falta las gafes, si no pones los huellos ahí todos colorados, todos irritados como tomates, pónense como tomates, y me mucha falta entonces a mí las gafes. Y oye, tuve más gafes, aparte de ese tal, tuve más gafes, pero hostia, entradme el agua entonces. Y eso ya sí que ya la acabose. Si tienes unas gafas de piscina y te entra el agua, pues ya la acabose. Entonces, pues al final siempre andaba con esas. Cambiaba ellos la goma cuando tal, no sé qué, cuando se rompía, pues me buscaba yo otra. Mira, a veces tengo comprado gafas, nada más por la goma. Sí, una vez compré unas gafas, nada más para la goma. Hombre, unas gafas de circuitas, no todo a 100. Todo a 100 que ya era. Lo que ahora son los chinos, los viejos, llamámoslos todo a 100, porque costaba todo 100 pesetes, Bueno, y mentira, pues costaba, había de muchos precios, pero decían todo a 100, y era mentira, Porque había cosas que costaban 150, 300, era de mi madre. No, había cosas que costaban verdaderos pastores, pero bueno, a lo que traemos. Y los que atendían, encima, no eran chinos, no eran como ahora, que cuesta, bueno, lo que cueste, y atienden a los chinos. De aquella, pues costaba 100 pesetes y atendíanlo, pues, unos que no eran chinos, Bueno, pues lo que a lo que estaba, yo compré unos gafes allí, compré unos gafes y cogí, me costaron 4 euros, no sé, ¿cuánto costarían? Pues 100 pesetes a lo mejor, y para coger la gomina y ponerla a los otros, porque los otros tienen muy bien. Pero me claro, ya una docena de años les probé, están ya para tirar. Claro, empezaron que sea tener furaquinos pela espuma esta que tienen alrededor para que uno entre agua, entonces si entraba de algo, claro, ¿qué vamos a hacer? Entonces cogí y fui ahí al Decathlon, que es la tienda esta que está ahí en el Llugones para allá, que vende de todo, de deporte y tal, un montón de cosas de deporte, más baratas y juntas allí toda la gente y tal, y no sé qué, buah. Dijo yo, joder, pues voy allí y tal, a ver si pillo yo algo de que me valga a mí. Y hostia, me encontré allí, por cierto, al pistolero maniego que andaba por allí con la mujer también para ver si marcaba de algo y tal, y encontrámonos los dos allí delante de una maquinina. Una máquina con un rayo láser de la de mi madre que tenías que poner allí los huellos, tú ponías los huellos y supónse que de alguna manera decíate la talla de gafes que tenías que mercar. Hostia, pero los dos allí, venga a mirar la pala maquinuca poniendo los huellos allí en el visor, que tenía como una especie de visor y no sé, ya veías allí espejos, colorinos y tal, pero cojona, ¿cómo coño furrulaba? ¿Cómo coño escogías la marca? Hostia, pues allí dando vueltas y tal, la hostia, la de Dios, el rapaz este que, bueno, chana de tecnologías y la de mi madre y yo que soy doctor, na menos y tal, los dos allí peleando con la maquinuca y nada, ni pa' Dios, Y entonces pasó una dependiente y tal, oye rapaza, ¿cómo furrula esto? Me cago en día, yo no sé, voy a mandar vos a ver si vos mando a de aquí de la sección, yo qué cojones sé, hostia, me cago en la puta. Nosotros tranquilos, rapaza, no pasa nada, mándanos a de alguno de la sección, bueno, anda, vamos. Y entonces al rato vino uno de la sección que venía de acá, ya no venía con un uniforme, no ni tenía tiempo ni a cambiarse, venía allí, oye, ¿qué vos pasa? ¿Qué tal? Digo, bueno, la máquina esta, que ¿cómo coño furrula? Me cago en día, no lo sé ni yo, espere, tal. Y bueno, al final que supimos cómo funcionaba, supe los talles de gafes que yo quería, pero no me gustaron a mí los gafes de Caldón y al final compré tres. ¿Visteis? Así son las cosas. Corredor al comedor. estoy en la radio. Estoy cantando la radio. Recuerdo a Terry Wogan como lo hice yo. Mis actos no son claros. A reír diferente a mí, mi risa y mi hablar son tan simples hoy, y es tan simple hoy, es tan fácil hoy, tan sencillo hoy. Y si detrás de mí del corredor al comedor, y anda debes de dejar la fábrica académica. Estamos en tiempo de aniversarios, ¿eh? Estamos en tiempo de aniversarios. Falábamos yo la semana pasada, ¿eh? Que están cumpliéndose va poco 10 años de los capítulos prohibidos, ¿eh? Un aniversario de estos importante, ¿eh? Si en base 10, entendámonos, ¿eh? Usamos la base 10 y entonces el décimo año, hostia, claro, y importante. Y cumpliese también el 25 aniversario de esta emisora de la Radio Cuca, también usando la base 10, ¿eh? Son 2,5 veces 10, importante, ¿eh? Mismo podíamos usar la base 5 y serían entonces 5 veces 5, y hostia, pues eso ya importante también, ¿eh? Joder, 5 veces 5, una vez 10, base 10, tal. Oye, y importante, y joder, y hay más aniversarios. Fai poco celebré yo mi 14 aniversario en la Cuca, ¿eh? Que el 14 en un ye, ¿qué base ye eso? ¿Qué tal? Pues dame igual, tío, pues en base 1 14 veces, ¿qué cojones? O en base 14 una vez. ¿Por qué coño hay que hacerles cosas en base 10? Yo fagoles como quiero, ¿eh? Además, mira, 14, 4 más 1, 5. 5 yo un número importante en mi vida. ¿Por qué? Por nada, pero digo yo y ya está, ¿eh? Pero pásame muchas veces, que cuando algún número sale por ahí, súmalo y da 5. El 23 y el 5 son los dos números más así que más me... Coño, el 23. Ah, el 23 fue ayer. Y además 23 de Chuneto. Mira, eso sí que yo un aniversario, y además en base 10. Porque de seguir yo con la misma, ¿eh? Sería el mi décimo aniversario. ¿Visteis? Cojona, base 10, ¿eh? Sería el mi décimo aniversario. Lo que pasa es que no sigo con la misma, porque la misma dejóme cuando hacíamos 100 meses juntos. ¿Visteis? 100. 10 veces 10. ¿Qué cosa, eh? ¿Serán casualidades estas cosas? Porque, cojona, 10 veces 10, no sé, justo antes de los 10 años, son cosas que, no sé, casualidades, no me pasa a mí que todo esto puede ser casualidad. Y bueno, el caso ye que, pues yo quedé solo. No sé, y ahora, pues la verdad que estoy acostumbrándome a hacerles cosas solo, ¿eh? Yo vivo solo, ¿eh? Voy para el monte solo. Gústame calella solo, ¿eh? Vengo aquí a la radio. Yo creo que préstame la radio porque yo como estar falando solo. Bueno, de hecho estoy falando solo. Yo estoy falando aquí, qué sé yo, si hay alguien al otro lado. A lo mejor no hay nadie, ¿eh? Y estoy yo falando aquí solo. Puede ser. De aquí seguro que hay por ahí, que sé yo de algunos, unos poquitinos que me dicen, escuchete y tal. Puede ser. Pero bueno, no sé qué. al fin y al cabo, hacerles cosas solo no está tan mal. Yo creo que, mira, por eso esto que vos contaba de ir a nadar, que tanta manda a mí a prestarme mucho, casi tanto como venir a hacer programas aquí, que ya hay decir, ya hay decir. Yo creo que porque nadar y estar solo, pero por antonomasia, de privación sensorial. Porque yo nado con tapones para los oídos, para que no me entre agua, pongo tapones en los oídos. Entonces no escucho nada. Claro, también pongo gafes, porque ya pues dije que si no, ponésenme los huellos como tomates. Entonces pongo yo gafes. Yo me estos gafes que compro ahora de mar, que la de mi madre, pues resulta que no se empañen. Pero los que tenía toda la vida, pues empañábense casi según les ponías. Entonces, pues, no veías casi nada, no veías casi nada. Y hombre, cuando te has metido en el agua, la verdad, oye, pues la sensación de táctil no es la misma. Y es como, está como reducida, está a más los músculos, flotente, y, que no es lo mismo. Oye, como deprivación sensorial. Sí, deprivación sensorial. Hostia, pues y estar solo por antonomasia. Cojona. Pues vaya. O sea, ¿cómo llegue? Pero si se supone que a mí no me presta estar solo, me presta estar con gente. Cuando estoy solo todavía no tengo ni que perdido y tal. Pero mira, al final resulta que las únicas cosas que me faen a mí es disfrutar un poquillín, ¿eh? No vamos a exagerar que yo disfruto de poquillín en poquillín. No disfruto yo mucho, sí, de golpes, ¿cómo me presta esto tal? Faigole solo, ¿no? Oye, voy al monte solo, voy a Calleja solo, voy al concierto de desorden público que a 200 kilómetros solo, voy a la piscina yo solo, tengo que hacer la radio yo solo. La hostia, qué cosas, ¿no? No sé yo si pero esto será normal o será que soy yo raro. Hombre, raro soy, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, tal vez lo puedas sentir. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre me paso vacíos. Let's seguimos, seguimos. Anedonia, Anedonia. La Radio Cucaracha, Radio Cuca, Radio Queso de un Kilo. www.radiocuca.org 107.3 de la frecuencia modulada. En diferido también, en diferido también, en la página web en www.radiocuca.org, en las de programas grabados, en las de programas. Pues tuve yo estos días, todavía, hablando con Daquien acerca de la muerte. Sí, este tema que parece que, la muerte. Llegamos a la conclusión de que la muerte no tiene igual, ¿no? Ya lo mejor, lo único que hay en la vida que no tiene igual. Claro, y es lo único que hay en la vida, porque yo cuando se acaba la vida. No sé si me explico. Y si no, pues no pasa nada. A mí dame igual que me entendáis, que no me entendáis. La cosa es que no sé, cuando de aquí muere, claro, da así más importancia a todo lo que viviste junto a esa persona. O a todas las cosas que hizo, todo lo que tal. Y a lo que más importancia das a lo mejor en ese momento, y al saber que no vas a poder volverlo a hacer, o que si te quedó de algo pendiente, pues ahí quedó, y ni hay segunda oportunidad, ni hay alternativa, ni hostias, ahí quedó la cosa. Y yo qué sé, pues jódete, claro que te jode que muera una persona, pero también yo curioso, puede joderte que muera pues un animal, no un humano. Claro que sí. Hostia, pues a mí no es tanto que se me morrió el segundo perro, y vaya mal que lo pasé, no es lloreres. Hostia, y anda lo que duraron, anda lo que duraron. O pues pásate también si muere un ser vivo que no te ha animado, un ser vivo y animado. Si muere un árbol, una planta, que no te puedes poner triste porque muera un árbol. A lo mejor, oye, pues hay un árbol que Dios, préstate por la vida, porque recuerdes muchas cosas que hiciste la sombra de ese arboluco, a lo mejor, qué sé yo, pues leíste un libro que te gustó mucho ahí a la sombra del arboluco. A lo mejor echaste un casquete que te prestó la de Dios a la sombra de ese arboluco, y llegan un día y tal en lupa para hacer una carretera. Hostia, qué putada, ¿no? Vaya que sí, de tristez. Y parece vos que un objeto, pues un objeto totalmente inanimado, vamos, ni vivo ni hostias, inanimado del todo, puede dar pena que muera, y un decir, que desaparezca, que deje de furular. Pues claro que puede darte pena. Hoy falamos de Sarri, ¿sabéis quién era Sarri? Bueno, pues Sarri era, bueno, y todavía, porque todavía está ahí, está mal y tal, y a lo mejor de estar en un sal, pero bueno, está ahí todavía. Sarri era, y ye, pero joder, que yo lo que estoy diciendo, que está, que ye todavía el coche de la mioma. Sí, un Ford Fiesta rojo, colorado, rojo no, coño, colorado. Bueno, que quedó rojo dando todo el sol, quedó un poco rojo también, pero bueno, de mano se supone que ya era colorado. Un Ford Fiesta colorado ahí tal, de 15 añinos antigüedad, más guapo él, joder, más guapo que la hostia. Pues sí, hombre, se ríe el probe, pegaron yo una paliza de la Virgen ahí pocos días, y no sé si saldrá de esta el probe. Y jódeme, hombre, jódeme, porque hostia, va, no sé. Y un coche en el que hice muchas cosas prestosas. Todavía lo último que hice con él, pedirlo prestado a mi mamá para ir al concierto este que tanto me prestó, de desorden público ahí en el Magusta Festival ahí en Torrelavega. fue la última vez que yo cogí a Sarrió. Cago la mar. Y joder, pues mira, fue justamente ahora 10 años. Venga, justo este día, esta noche, no, la noche pasada, ¿eh? O sea, la noche hoy es jueves, la noche de miércoles para jueves, hizo 10 años justos, ¿eh? Que yo dormí en ese coche, sí, dormí yo con una mocina, sí, nada más dormir, algún sobeteo, algún mete mal y tal, pero bueno, sin más, ¿eh? No, pero nada más dormir en un sitio precioso, ¿eh? En Posada de Valdeón, a las afueras de Posada de Valdeón, que sabéis dónde está, está ahí en los picos de Europa, entonces, Dios, ni tienda de campaña ni nada, dormimos en el coche y tal, porque íbamos a hacer la ruta al Cares, al día siguiente y tal, y dijimos, nada, pues subimos y dormimos en el coche. Oh, como prestó, unos dolores de espalda y los cadriles y tal por la mañana, hostia, porque dormir en un coche tiene su cosa. Pero bah, estábamos nosotros más a gusto que Dios, y de eso fue 10 años, joder, fue 10 años, no menos. Hizo 10 años la noche pasada, y ahora tal provino al morrer, tal prove Sarri. ¿Sabéis por qué se llamaba Sarri? Sí, pues mira, llamábase Sarri porque fai 15 años, cuando la mi mamá lo compró, pues de aquella ponía yo no tenía radio CD ni estas cosas, ni MP3 ni estas cosas que tienen ahora los coches, tenía un radio casete, que para que los que no lo sepáis, los que seáis jóvenes, explico, pues el casete, ya lo estoy farto de decirlo, pero no me importa decirlo otra vez. Una casina de plástico con un par de foraquinos que tenía música metida adentro, y entonces si tenías un aparato de esos, un radio casete, pues te sacaba la música y tal. Y entonces yo tenía una casina de esos en la que tenía metido, bueno, pues muchos cantarinos, y entre ellos un ska muy guapo, que se llamaba Sarri Sarri. Y entonces, como estaba siempre poniendo ese, y a mí prestaba mucho, y a la mi mamá también, y prestaba mogollón el cantarín ese, pues entonces al coche pues quedó y el nombre de Sarri. Y yo, pues Sarri, pues a lo mejor se me muere, porque íbamos a hacer, ¿no? Qué putada. sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, viva tú. Sorry, sorry, sorry, sorry, viva la voz. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Cristo marcha la vida. Todos vosotros, el anedónico miserable, que soy yo. ¿Y por qué va a ser que yo me llamo el anedónico miserable? Me llamo no, me faigo llamar, ¿eh? Pues no estoy yo bautizado, como yo te bautizo como anedónico y te apellidarás miserable, porque tu padre apellidarás a mí miserable. No, no, es verdad, mi padre apellidaba a Sáenz Martínez, ¿eh? O sea, yo no me llamo anedónico, pero feigo me llamar anedónico miserable porque soy anedónico, ¿eh? Porque padezo anedonia, y la anedonia, ya sabéis, a mí cuesta un huevo disfrutar de las cosas, por eso soy anedónico, ¿eh? Porque en 24 horas que tiene el día, bueno, paso casi 7 durmiendo y tal, cuántas queden, yo por las matemáticas no son muy bueno, queden 17, que 17, ¿cuántos disfruto yo? No sé, esta que vengo a Radio Cuca, ahora nadando, pero esta mami dirá nadar, pero bueno, no, y encima, joder, ahora tengo un trabajo que me presta también, o sea, bueno, igual, lo que os digo, anedónico porque tengo anedonia y valió, y miserable, ¿por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque estoy empezando a pensar que el miserable no soy yo, ¿eh? Que los miserables sois vosotros, los que estáis ahí, ¿eh? Que sois una pandilla miserables. Vos sí, sí, sí, sí, vosotros. Vosotros que te salgo tu liao, ¿eh? ¿Y sabéis por qué me parece a mí que sois una panda miserables? Oye, porque no sé si vos acordáis, ¿eh? Que la semana pasada entamé yo un concursín que ya era bien fácil, nada más teníais que votar por cantarín favorito, ¿eh? De todos los que se habían puesto en anedonia desde el Pleistoceno. Escolléis un cantarín, ¿eh? Mandabais un correo electrónico, ¿eh? A Radio Cuca, radiocuca@gmail.com, ¿eh? Mandabais un correo electrónico, ¿eh? Y dice, pues a mí préstame esta o préstame más la otra. Y no mandó nadie. Pero nadie, no llegó ni uno, joder, oye, a eso de las 6 de la tarde, que mire yo, no llegara ninguno. No me jodáis, no me jodáis, que sí que sois unos miserables, porque el premio que oferté, me cago en 10 que premio. Hostia, no dije yo lo que era, pero nada más con decir que yo era un premio que iba a hacervos la vida mejor, me cago en la mar. Hostia, pero ¿qué más se puede pedir? ¿Qué queréis? ¿Perres, coches, apartamentos? No me non. Un premio mayor. Premio que puede cambiar vos la vida. Pero nada, no lo queréis. Vosotros sí que sois miserables. Pero bueno, voy a dejar otra semana, ¿eh? Como para la semana que viene no tenga participado nadie, pues acabóse. No quiero yo, no doy el premio para nadie, acabóse el concurso y yala, ¿eh? Voy a daros otra oportunidad. Voy a esperar una semanina más, ¿eh? Voy a esperar una semanina más. O sea, a ver. Por cierto, hoy el primer cantarín que puse entra en el concurso, porque es muy guapo. Y es de un tío que se llama Coco Freeman. Sí, Coco Freeman. Y la canción llamábase Dark of Matinee. Sí, así llamas así, ¿no? Yo qué voy a hacer. Y luego también puse la de Vasos Vacíos, de los Fabulosos Cadillacs, que también entra en concurso. Esta que puse ahora, la de Sarri Sarri, esta no, esta para qué. Pero mira, voy a poneros ahora otra, que se llama Missing Words, que la puse yo un día, que yo me era más por poner cantarinos que dijera yo, pezo cantarinos muy guapos que tal, que traigo hoy. Y puse esta, que lle un ska que tocaba en los Selectors, no sé en qué año, a finales de los 70 o principios de los 80 o por ahí. Y es muy guapo, ya lo veréis. Sí, os presta. Lo votáis, miserables. Bueno, esto va acabando, esto acaba, una noche más acaba. Y no sé, ¿qué faigo yo ahora que ya está acabándose esta cosa, que ya dije básicamente todo lo que tenía que decir? Sí, porque ya dije lo que tenía que decir, no penséis que voy yo a decir más cosas esta noche, ya cansé. Bueno, te vengo a decir, te vengo a falar, bueno, yo qué sé yo. Bueno, que lo he dicho, que no falo más. Voy a poneros un cantar agora, voy a poneros un cantar agora que ya sonó, pero no sonó. A ver, yo lo explico vos. Ya un cantar, que ya es de esto que tengo yo siempre de fondo. ¿Dais vos cuenta? Yo de fondo, ya, díselo un día, yo de fondo tengo la banda sonora de la peli The Fight Club. O sea, ese, el club de la lucha. Ni siquiera sé si se pronuncia así como yo lo dije ahí, todo guay, Yo no tengo ni puta idea de pronunciación del inglés. The Fight Club. O a lo mejor se dice Foot Club. O qué sé yo, qué más me da. El club de la lucha, coño. Eso. Pues hay un cantarín, que se llama This Is Your Life, que es el único cantar que tiene letra de toda la banda sonora de la peli esta, que no tiene letra tampoco exactamente, sino que lo que fan es coger frases que dice el personaje de Tyler Durden, que es un personaje de los que sale en la película, pues ponen frases de él, que el otro día, si vos acordáis, si la semana pasada escuchasteis este programa, que deberíais, pues las yo tornáis al castellano también, pues la torna al castellano, pues la hay aquí de ese trozo, las mismas frases que dice ahí en el cantarín este y en inglés. Pero bueno, lo dicho, yo suelo ponerlo de fondo y tal, pues hoy voy a ponerlo para que suene entero, para que lo escuchéis todos, porque yo guapo, es un cantar muy, muy guapo y tiene una filosofía muy famosa, y si de alguno de los que me escucha sabe inglés, pues que haga caso de lo que dice, porque dice cosas que, además, el inglés muy sencillo, o sea, muy sencillo, que este rapaz que lo fala bien, que pronuncia bien, porque entiéndolo hasta yo, que ya decir, entiéndolo hasta yo, o sea que yo pongo pues lo y a ver si vosotros os presta también. Hala. We're inside our hearts. Now imagine your pain is a white ball of healing light. That's right, your pain, the pain itself, is a white ball of healing light. I don't think so. This is your life, good to the last drop. Doesn't get any better than this. This is your life, and it's ending 1 minute Welcome to Fight Club. If this is your first night, you have to fight. Vale, vamos a ir ya terminando esta noche, que ya no tengo yo ganas de, ya vos decían antes, no tengo yo ganas de hablar más. Hala, ya están aquí los collejazos de los capítulos prohibidos, escucháislos a ellos, que yo sé que vienen aquí a contar cosas muy interesantes, mogollón, ¿eh? Buah, es la de Dios, van a leer unos relatos buenísimos y van a contar cosas que vais, va a calle vos la baba, ya veréis. Ahí se os va a boyar, pues todos. Luego dirá vos la vuestra madre. Estáis en la cama todos llenos de babes. Y pues está la vuestra madre. Madre, quedó tonto. No, que ya que estoy escuchando la cuca y presta mogollón y tal. Y bueno, esas cosas que se suelen hacer. Lo dicho, marcho. La semana que viene, si no pasa nada, estoy aquí. Otra semana menos hasta el fin del mundo. Una semana más desde el Big Bang y otra semana menos hasta el fin del mundo. De hecho, vos con una canción nuca, una canción nuca también que ya puse aquí, que también entra en el concurso, que no participasteis nadie, miserables de mierda. Yo ofertándoos aquí un premio de la hostia y no participa nadie. Llámese The Dark, son punkies de estos británicos. La canción llámase The Mask, si ye que se pronuncia así. The Mask, escrito The Mask. Y padme que se debe pronunciar de Mask o algo así. ¡Hala! Lo dicho, hasta la semana que viene. Say they grind their teeth and they're calling out to you.